El Maule Sur también existe. Un programa de conversación, análisis, reflexión y debate con los temas que a las pobladoras y pobladoras del Maule Sur le interesan. Porque el Maule Sur también existe. Sintonízanos todos los sábados a las 14:30 horas en la 96.3 FM y en www.radiocristalina.cl. Con la conducción de Manuel Cofré Aguilera. María Magdalena Rivera, abogada de Defensa Popular y militante del Movimiento Internacional de Trabajadores. María, ¿cómo estás? Bienvenida al Maule Sur. Agradecer primero la confianza que tiene usted para comunicarse con el Maule Sur, con Radio Cristalina de Panimay, una radio donde queremos dar toda la cobertura a las noticias como corresponden, y comentar a nuestros auditores que la señora María Rivera es parte también de un staff de abogados también del MIT, donde últimamente han hecho, nos estaba comentando Mariano también el tema de Villa Francia, donde ocurre un allanamiento, y nos gustaría, María, que usted nos comentara su intervención y qué le parece también esto que está ocurriendo, sobre todo en los espacios populares, en el contexto que ocurre este allanamiento. Ok, sí, primero agradecer, saludar a todos los seguidores de la radio, ¿no es cierto?, y la conexión con las otras radios también que leí que tienen. Saludar a todos, agradecer la invitación a este programa. Y después, obviamente, yo estoy tan impresionada, a pesar de ser abogada, como cualquier activista o como cualquier habitante de este país, ¿no es cierto?, viendo este tipo, este nivel como tan traumático, este allanamiento, a una radio popular, a un comedor popular, en una población o villa histórica, ¿no es cierto?, conocida por lo terrible que fue y que sigue siendo hasta ahora, ¿no es cierto?, la situación de los ejecutados políticos como son los hermanos Vergara Toledo. Entonces, y justamente al conmemorarse el tercer año del fallecimiento de doña Luisa Toledo, madre de estos ejecutados políticos, elige, lamentablemente, según nosotros, bastante extraño, la fecha de esa conmemoración, el Ministerio Público, para realizar ese allanamiento, habiendo tenido la orden de entrada y registro 3 días antes. La autorización del tribunal la dio el día 3 y el allanamiento lo hicieron el día 6. Entonces, y lamentable, porque eso fue un golpe muy grande para todas y todos los activistas que estaban en los preparativos de la conmemoración el día domingo. Entonces, bueno, eso tan de forma tan cinematográfica casi, haberlo mostrado, ¿no es cierto? Toman detenidos a estos chicos, 9 en la radio Villa Francia, en el marco de una investigación de larga data ya, porque se había iniciado en diciembre del año 23 por 2 colocaciones de bomba. Los objetivos eran otras personas, no estos chicos que estaban dentro de la radio durmiendo, pero lamentablemente fueron detenidos imputándoseles la tenencia o el porte de variadas armas. Y fue todo muy impresionante para nosotros. Llegamos el día sábado a las 4 de la tarde, a las 4 y media de la tarde, se inició el control de detención, salimos casi a las 11 de la noche, porque pedimos además un plazo, una media hora, no me acuerdo cuánto fue, para poder conocer las 1000 fojas que a esa altura ya tenía el proceso. En esas 1000 fojas, nuestros representados, ninguno de los 9 que estaban dentro de la Villa Francia, aparecían en ninguna parte, no aparecían. Es decir, ellos no eran objetivo de esta investigación, sino que se encontraron ese día porque estaban en los preparativos de la conmemoración del día domingo y estaban ahí lamentablemente. En el control de detención, el Ministerio Público, el fiscal, digamos, y además el querellante, Ministerio del Interior, leyeron, ¿no es cierto?, los antecedentes con los que contaban. Uno de esos era el parte de carabineros, los carabineros que ingresaron a la Radio Villa Francia, y a nosotros nos llamó la atención la contradicción que los carabineros entre ellos tenían, y además que habían visto, uno dijo un bolso y otro dijo bolsos cerrados, y que ellos supusieron que contenían armas. De hecho, el segundo de los carabineros que entró, el allanamiento fue a las 6:30 de la mañana, el segundo carabinero que entró dijo: yo no puedo decir qué armas eran, si eran armas artesanales, si eran armas oficiales o conocidas, si eran armas, porque no abrimos el bolso, porque los bolsos estaban cerrados y nadie los abrió. Incluso en algunas partes decía mochila. La magistrado que tomó el control de detención consideró que ello no era ni siquiera indicio para que nuestros representados fueran vinculados a esas armas. Y por lo tanto decretó ilegal la detención, porque además ellos no vivían en el lugar, venían varios de ellos de fuera de Santiago, y los bolsos estaban cerrados y no tenían vinculación, no tenían cómo saber que esas armas, si es que estaban, existían o cuáles eran ni nada. Por lo tanto decretó ilegal la detención y rechazó la medida cautelar solicitada tanto por el fiscal como por el querellante Ministerio del Interior, que era de prisión preventiva. Los nueve muchachos quedaron en tránsito en la cárcel Santiago 1 hasta que vio la corte la causa. El día martes la corte vio la causa y revocó la resolución de la jueza de garantías y decretó la prisión preventiva para los nueve imputados. Eso es lo que sucedió hasta el día martes. Los chicos se encuentran en prisión preventiva en Santiago 1. Estamos nosotros, ¿no es cierto?, presentaremos todas las acciones y cada uno de los pasos para llegar, obviamente, ojalá, al juicio con los chicos en libertad, y si no, llegar a un juicio en que podamos demostrar que efectivamente no tenían vinculación con las armas. Este proceso llama la atención para muchas personas, pero yo creo que no es aislado con la política que han tenido cada uno de los gobiernos desde el año 90 para adelante. No podemos olvidar, a principios de los 90 existía la oficina comandada por el Partido Socialista, ya es historia conocida. Cada uno de los gobiernos de la Concertación de la derecha ha tenido muertos, tanto en la Araucanía, muertos como los obreros, un minero del subcontrato, muerto, digamos, Rodrigo Cisterna de la Forestal, Daniel Menco, estudiante universitario del año 99, la lista bastante larga de mapuches asesinados por carabineros. Entonces no es novedad que este gobierno sigue la misma historia. No tiene ninguna diferencia en cuanto al grado de represión. María, vamos a ir para allá, sin ningún ánimo de... Sí. Vamos a ir para allá a esa arista, sin ningún ánimo de no comentar aquello, pero solo para terminar el tema del juicio. Usted dice que las personas estarían... Se enfrentarían a este juicio. ¿Cuándo el juicio? ¿Cuál es la situación? No hay para cuándo. No hay para cuándo. Por ahora, el proceso está en lo siguiente. A ver. Tiene 90 días de investigación como primer plazo de investigación. Pero la ley faculta al Ministerio Público a extender ese plazo varias veces, incluso pasando o rozando los 2 años. 2 años dice legalmente que el Ministerio Público puede estar investigando. ¿Y hasta cuándo? Estos 90 días tienen que cumplirse primero y ver si el Ministerio Público pide ampliación de este plazo. Si no pide ampliación del plazo, hay que cerrar la investigación y presentaría acusación. Pero nosotros no creemos que cierre la investigación a los 90 días. Va a ampliar el plazo. Solo para ser más preciso, además, estos 90 días estarían estas 9 personas detenidas encarceladas aún. Y además el fiscal, cumpliendo, digamos, usando la ley, él presentó apelación para que la Corte también revoque la ilegalidad de la detención, aspirando ellos a que la rechace también la ilegalidad y la convierta en una detención legal. Entonces tendremos que ir a la Corte a dar esa batalla jurídica también, intentando, digamos, mantener la ilegalidad de la detención. María, comentarle que estamos en el Mabruzur también existe, conversando con María Rivera, la abogada que ha defendido a estos jóvenes que están privados de libertad también. María, desde esta visión que usted nos cuenta y lo que hemos visto en la prensa, cuando se habla de ilegalidad, ¿significa que no se habría cumplido el protocolo? Me imagino que tienen, por ejemplo, las fuerzas de orden y seguridad, de ser rigurosos, de cumplir cabalidad. ¿O no estarían las pruebas suficientes que demuestren lo que ellos están diciendo? Porque esto tiene que sustentarse en pruebas. Lo que pasa es que para detener a una persona, ya, bueno, existe el control de identidad o existe la flagrancia, cuando la policía sabe de una persona que acaba de cometer un delito o que está por cometer el delito, ¿ya? En este caso, la jueza decretó ilegal la detención de estos muchachos porque consideró que no había indicios que demostraran que ellos estaban en posesión o en tenencia de esas armas. Es decir, según la jueza, ellos no tenían vinculación con ningún delito. Por eso se decretó ilegal. María, se lo pregunto nuevamente, porque de pronto a las personas aquí nos cuesta en general entender esta nomenclatura, sí. Pero que se haya declarado ilegal la detención de estas 9 personas detenidas en Radio Villa Francia el sábado pasado, ¿no quiere decir que queden exentos entonces de la encarcelación, de la dejación? No, para nada. Se está tratando de agilizar esto, la excarcelación, pero esto no es nada seguro tampoco. No. La ilegalidad de la detención no prohíbe, digamos, al Ministerio Público ni a los creyentes de pedir medidas cautelares. Correcto. No lo prohíbe. Es decir, se puede pedir medidas cautelares, así sea ilegal la detención, y esa ilegalidad se verá en el momento de realizar el juicio eventualmente. María, ese juicio puede ser en 90 días más, mientras tanto estos jóvenes... No, ese juicio va a ser lo más probable en 2 años más. Ah. No va a ser en 90 días, es un juicio muy muy muy grande, digamos, con muchas aristas. Imagínense que ahí, solo con las armas que les imputaron a los chicos... esas armas tienen que tener peritajes, hay que revisarlas si estaban aptas para los disparos, las municiones, si las municiones pertenecían a las armas, etcétera. Una cantidad impresionante, digamos, de peritajes y cosas que se va a necesitar para el juicio. Entonces, los 90 días son los primeros 90 días que tiene el fiscal, pero después de los 90 puede pedir 90 más y 90 más y qué sé yo. María, nosotros nos parece bastante raro y nos llama la atención que justo, como usted bien lo dice, algo que tenía que hacerse 3 días antes, se espere justo el día en que van a haber actividades en el cementerio, van a haber un carnaval que se realiza y que tiene que ver con la memoria de un comedor popular, donde aquí mismo en la comuna de Panimavi, en este momento en la parroquia, hay un comedor popular porque la situación económica de los trabajadores más pobres no les da, y algunos pensionados no les da para comer. Y hoy día, y que se ataque una situación como el comedor popular, que además de ser emblemático, porque es el comedor ahí en Villa Francia, también a nosotros nos parece, nos da muchas dudas, pero más dudas nos da que en este gobierno se hayan aprobado tantas leyes, como creo que en ninguna, no sé si usted nos podrá aclarar esa parte, represivas, que en otros gobiernos democráticos y supuestamente que vienen desde la revuelta. Gente que viene del pueblo, que conoce las carencias del pueblo, hoy día está atentando contra el pueblo. Yo no sé si los que hacen esas leyes vienen del pueblo, primero tengo serias dudas. Claro. La utilización. Y si tienen extracción popular, claramente hoy este gobierno es una continuidad de cualquier otro de los gobiernos. Todos han sido derecha, izquierda, lo mismo. han gobernado, digamos, para el gran empresariado en Chile. Han entregado literalmente toda la riqueza, todo lo poco que dejó la dictadura. Por ejemplo, lo último, usted sabe, Gabriel Boric le entregó el litio por 30 años a Ponce Leroux, a la familia de Pinochet. Entonces, esa es una muestra, digamos, y que han utilizado todas las herramientas, todas las mesas de negociación. Ejemplo de ello es la gran mesa, la parafernalia que hicieron con los trabajadores de Huachipato, cuando, ¿no es cierto?, hace unos meses, y hoy los trabajadores de Huachipato se están dando cuenta ya que esa fue otra mentira más de los grandes empresarios y del gobierno, porque fue, usted sabe, el ministro el que participó, sí, digamos, de esa mesa también. Entonces, no hay ninguna novedad. Nosotros el 2019 vimos este estallido gigantesco, ¿no es cierto?, donde en todo Chile nos movilizamos exigiendo respuesta a diversas demandas, y esos mismos políticos, los que hoy están en toda la institucionalidad, con un gran acuerdo, yo diría, por acción u omisión entre los grandes empresarios, los políticos, el gobierno y toda la institucionalidad, para aplicar estos planes de hambre, como bien usted dice, donde los pensionados ya no les alcanza literalmente para comer, y los trabajadores cada día están más apretados, con un endeudamiento increíble, y bueno, y una serie de situaciones más que vemos todos los días. Entonces, este gobierno, efectivamente, no se podría decir que es el que ha cometido más represión, porque todos han cometido represión. Claro. Pero es el que sí, en menos tiempo, ha promulgado más leyes represivas. La ley, ¿no es cierto?, Naim Retamal, que es literalmente la ley Gatillo Fácil, la ley Infraestructura Crítica, que ese va a afectar directamente, no solo a la Araucanía con los mapuches intentando recuperar sus tierras, sino que también cualquier trabajador que pretenda hacer una huelga se va a decretar, digamos, que está cometiendo el delito, y le van a aplicar la ley de infraestructura crítica, utilizando al ejército incluso para ello. La ley antitomas, por ejemplo, con la cantidad de personas sin casa, familias, miles de familias, miles. En San Antonio, la toma más grande, hay unas 7.000 familias en esa toma. Tiene orden de desalojo para noviembre. Hemos logrado aplazar el tiempo para que no desalojen ahora con este frío, en este crudo invierno. Pero ya igualmente desalojaron la toma 17 de mayo también. Cientos de familias quedaron en la calle, en medio de la lluvia, del barro, del frío. Y no le importa nada. Ellos responden, defienden, su objetivo es defender la propiedad privada con todo, y para ello utilizan todas las herramientas, las leyes, la mentira, la prensa, con el objeto de, obviamente, atomizar cualquier lucha, atemorizar al pueblo, para que no enfrente y no salga a exigir nuevamente las demandas que quedaron absolutamente no resueltas en el estallido del 2019. María, en ese sentido, bueno, recordar también lo que pasó, esta gran estafa que hubo con el tema de la ISAPRE, donde se les va a cobrar más a los cotizantes para poder que de esa misma plata le devuelvan lo que ellos le estafaron. También el tema de hoy día, que está en discusión, el tema de que las mujeres, la PGU, la tienen que esperar a los 65, no a los 60, que es la edad que cumplen, y que hoy día ya no estaría cubierto el 100% de cobertura para la PGU. También el tema que vemos nosotros, esto que ustedes vienen ahí en Valparaíso, debe conocer el tema de que se le está cobrando a las personas que estuvieron en el incendio, que no estuvieron habitando por varios meses, que no tenían casa, no tenían conexión, y hoy día les llegan las boletas con ese cobro, esa sinvergüenzura. Yo creo que amparar eso, no hay ninguna posibilidad. Y también nos llama la atención que todo lo que ocurrió en el Gualmapu, ya no haya atentado, de que se descubre que los carabineros están metidos en los robos, en todo ese tipo de cosas, y se está trasladando a estos sectores grandes, que son la región metropolitana, la quinta región, y eso nosotros vemos también que viene una efervescencia popular nuevamente, y que puede llegar nuevamente quizás a que la gente vuelva a las calles a buscar lo que necesita. Bueno, todo eso, digamos, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchas, que todas las demandas están cubiertas y que ahí existe el derecho, ¿no es cierto?, a rebelarse ante eso. Y debemos lamentar que no hemos logrado, ¿no es cierto?, levantar un pliego de demandas que contenga, ¿no es cierto?, el conjunto de la demanda, de las demandas de todos los sectores, para ponernos detrás de ese pliego de demanda de conjunto y luchar, digamos, unido con esa claridad, lamentablemente, y tenemos, yo creo, que caminar hacia allá. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros seguiremos haciendo la pega jurídica de abogados, pero la pega jurídica de abogados es un escenario absolutamente adverso para la clase, porque tenemos que saber con claridad que el Poder Judicial no es independiente, no falla a favor de las mayorías, de los pobres, de los perseguidos, sino que siempre, evidentemente, intenta aplicar las leyes para seguir manteniendo el orden que vigente de hoy. María, y a propósito de engranaje o estructura desfavorable para la clase, ¿qué podríamos decir de esta narrativa hegemónica o que se instala como dominante, como la cierta, como la de sentido común, en relación al caso que nos convoca ahora? Canal 13 decía incluso que eran 14 detenidos, usted habla de 9, la radio independiente asume la posición del Ministerio del Interior con nombre, tipo de armas, toda vez que usted nos comenta que ni siquiera las declaraciones la podían acreditar. ¿Qué podríamos decir de esta narrativa vertical que se instala de manera violenta, pero que de una otra manera encuadra la discusión en un grupo de delincuentes aprovechándose de organizaciones populares para delinquir? Sí, la verdad que sí. Nosotros lamentamos, y lo hicimos ver así en la Corte de Apelaciones y en el Tribunal, lamentamos que al momento de las audiencias el Ministerio Público no haya mostrado videos, ni fotografías, ni croquis que dijo tener, no mostró nada, solo hablaron, solo leyeron, digamos, las partes, leyeron la lista de las armas que supuestamente habían encontrado, pero no hay ni preperitajes para saber si son armas aptas para el disparo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y vemos de conocimiento público, ¿no es cierto?, que hubo un reportaje hace un par de días en Chilevisión donde sí mostraba las cámaras GoPro de carabineros. Por lo tanto, nosotros vamos a presentar una acción en contra de eso, porque los procesos solamente permiten que tengan acceso a la carpeta investigativa y a toda lo que contenga esa carpeta investigativa las partes que son querellante, fiscal, defensores. María, la no es parte en este proceso, entonces no debiera tener eso, y sí debiéramos tenerlo nosotros, todavía no tenemos acceso. Entonces vamos a seguir haciendo las acciones, vamos a presentar estos días, digamos, acciones en contra de la violación de secreto por esa situación, y además estamos recurriendo de amparo por la detención de los compañeros. María, solo para ser aún más preciso y para que quede aún más claro, existen supuestas cámaras que se exhibieron por Chilevisión a propósito de la prensa y de este engranaje desfavorable para la clase, pero que no estaban puestas en conocimiento de todas las partes de la causa. No estaban. Ya, y solo para precisar, los 9 detenidos que usted habla, van a estar 90 días esperando alguna respuesta. ¿Cuándo podríamos tener novedad respecto de una excarcelación o un cambio de medida cautelar, por lo menos? Bueno, vamos a ver, nosotros vamos a recurrir de amparo, a ver qué dice la Corte en relación a eso, y si no, vamos a tener que esperar, yo creo que los 90 días para poder revisar la medida cautelar. Eso, los chicos saben, están tranquilos, están confiados, digamos, estamos haciendo una defensa en equipo bastante fructífera, de mucho estudio, mucha atención, mucha concentración, y vamos a seguir peleando por ellos, digamos. Pero los chicos saben que esto va a ser largo, ellos tienen claridad de eso y las familias también deben tenerlo. También quienes son solidarios con ellos deben tener claridad que hoy día están en la noticia, pero va a pasar un rato y después ya no van a aparecer tanto en la noticia, entonces no tenemos que olvidar nosotros a nuestros presos. María. El pueblo no tiene que olvidar a nuestros presos. Exactamente. A los presos, ¿no es cierto? Bueno, y lo otro, para aclarar, los 9 detenidos son los del espacio de la Radio Villa Francia. Correcto. Los que fueron detenidos ahí. Porque efectivamente las personas detenidas en todo el proceso son 14, ¿ya? Pero los del espacio de la radio son 9. Las otras personas están detenidas, digamos, en el mismo porque allanaron distintos domicilios. Entonces, pero esto, los que se declararon detenciones ilegales son solo los 9 de la Radio Villa Francia. Correcto. Bien, María, a raíz de todo este complemento que usted nos da de primera fuente, que eso es lo que buscamos siempre, que a través de Cristalina esté la primera fuente, que esté lo real, que no esté lo que se baja en esa línea editorial matinal de Arica Punta Arena, que ya sabemos que es la paga. Y nos interesa también que la comunidad, que los pobres que no les alcanza, que sepan que había un comedor popular que los abastecía de su alimento, que había una ceremonia, que había un recuerdo y que había muchas cosas, y usted bien lo dice, había 9 personas en una radio y que comunicaba lo que los otros no quieren comunicar, y también otras personas que en otros territorios se mezclan. Podríamos a lo mejor pensar también en una palabra que no le gusta a muchas personas, que fuera un montaje esto, porque justo se da en estas condiciones para hacerlo en esa fecha. Sí, nosotros como abogados no levantamos la teoría del montaje. No. Ahora, políticamente pues se puede levantar y tener la opinión que quiera todo el mundo, sí. Pero nosotros creemos que hay vulneración de las garantías constitucionales, que hay fundamentos legales para poder dar esa batalla desde el ámbito jurídico. Exactamente. Bien. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y estamos trabajando para ello. Perfecto, también queríamos dejarlo claro porque nosotros vemos también que esto está dentro de lo que el mismo gobierno defiende, o sea, el no tener los elementos necesarios para acreditar, diría que ni siquiera ellos hicieron bien la pega. María, queremos agradecerle, sabe que está en una situación, estaba por ahí también algo personal y se dio este momento para, gracias, y esta confianza para comunicarse con Cristalina, con el Maule Sur también existe. Comentarles también que cuando tenga antecedentes y lo quiera conocer, este medio está disponible, este espacio, para seguir conociendo la verdad que muchas veces otros callan. Muy bien, muchísimas gracias, un saludo a todos, mucha fuerza y saber que estamos juntos, que no estamos solos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ok, gracias. Muy buena tarde, que estén muy bien. Muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. El Maule Sur también existe. Un programa de conversación, análisis, reflexión y debate, con los temas que a las pobladoras y pobladoras del Maule Sur le interesan. Porque el Maule Sur también existe. Sintonízanos todos los sábados a las 14:30 horas en la 96.3 FM y en www.radiocristalina.cl, con la conducción de Manuel Cofre Aguilera.